Guillermo Noriega es director de la organización Sonora Ciudadana C y nos va a contar una historia que ellos han detectado, no solamente en Sonora, sino en varios estados del país, que además tiene que ver con el ISSSTE, que me parece sumamente delicado, y por eso es que al ver que había esa información, inmediatamente tratamos de atraparla y hablar con alguien que nos pudiera explicar si esto estaba pasando. Guillermo, te agradecemos que tomes la llamada. Buenos días. Javier, buenos días desde Sonora para ti y para todo el auditorio. Que tenemos una hora menos ahorita, ¿no? ¿Dos? Así es. Una. Ustedes una hora más, nosotros por acá una hora menos. Tienes toda la razón, así no se puede realizar de otra manera. Oye, a ver, Guillermo, ¿qué pasa exactamente en el ISSSTE de Sonora y qué han detectado que pasa en otros ISSSTEs respecto a los derechohabientes? Sí, mira, hace un par de años aquí en Sonora Ciudadana, sí, que es una ONG que nos dedicamos a la vigilancia ciudadana de los gobiernos locales, llegó a nuestras puertas un ciudadano ya de edad más o menos avanzada, no tanto, con una denuncia diciéndonos que él, teniendo 10 años que trabaja en el ayuntamiento de Hermosillo, desde el inicio le había sido negado el derecho a la salud, su afiliación al ISSSTE de aquí de Sonora, al ISSSTE SON, por razones de salud, porque no cumplía con un requisito que era gozar de buena salud, y él decía que se le hacía absurdo que pues si uno tuviera que gozar de salud de campeón para tener derecho a la salud. Obviamente nosotros nos volteamos a ver las caras, no dijimos, bueno, aquí hay una irregularidad, pues a todas luces esto es discriminatorio y esto atenta contra una gran cantidad de ordenamientos, no nomás de la Constitución, sino de tratados internacionales. Y decidimos, pues, emprender un ejercicio de acceso a la información, ver de dónde salía ese problema. Lo detectamos en un reglamento, el reglamento de servicios médicos, en un artículo, es el artículo sexto, donde dice que para tener acceso al servicio médico, los trabajadores de nuevo ingreso o reingreso deberían acreditar o gozar de buena salud, y exige la presentación de análisis mismos que incluso tienen que preparar los mismos trabajadores. Y estos análisis tienen que ver con la detección de sífilis, química sanguínea, biometría hemática, ácido úrico, triglicéridos, ¿no? Y radiografía de tórax incluso, y hasta las mujeres la prueba de embarazo. Nos llamó mucho la atención y quisimos ver de qué tamaño era el problema, y para todo esto pues hicimos uso pues de la Ley de Acceso a la Información de Ciudad Sonora, que valga la pena decir, es un poco defectuosa, entonces batallamos un poco en ese sentido, pero logramos detectar que a 404 servidores públicos en los últimos 8 años estaban exactamente en la misma situación. Y estos 404 trabajadores, o sea, 404 familias, ¿no? Y lo multiplicamos más o menos un promedio de 4, pues se dan 1.400 personas aquí en Sonora. Decidimos irnos al litigio, Javier, ¿no? Decidimos buscar a nuestras contrapartes a nivel nacional, buscamos a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y utilizamos su área de litigio estratégico. Iniciamos una batalla legal que duró alrededor un poco menos de un año, y hasta que el pasado miércoles 18 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional ese artículo y esa práctica, ¿no? En ese sentido. Digamos, uno iría al hospital porque uno está enfermo, y supongo que para eso uno va al hospital, ¿no? Por supuesto. O sea, si no estás enfermo, ¿para qué vas, no? Por supuesto, ¿no? Y además, digamos, la lógica es una lógica privada, ¿no? Nosotros incluso tuvimos una reunión con los directivos del ISSSTE SON, y ellos dijeron que era muy caro darle servicio médico a quienes ya venían enfermos con crónico degenerativas, no todas, ¿no? Tampoco lo negaban a todos, nada más los que venían con enfermedades crónico degenerativas, lo que es todavía más grave, ¿no? En ese sentido, que las instituciones públicas que están hechas para procurar la salud la exijan en lugar de procurarla, ¿no? Sí, no. Oye, ¿en qué otros estados se ha detectado esto? Mira, también hicimos pues uso de las leyes estatales de acceso a la información, que también vale la pena decir, son bastante malas en muchos sentidos. En muchos lados pudimos encontrar que por ejemplo, en Nuevo León, el ISSSTE de Nuevo León sucede exactamente lo mismo. Tiene el mismo esquema de una organización, de una institución de salud privada, utiliza exactamente lo mismo. Y los otros estados que hacen lo mismo con su burocracia tienen que ver con Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Jalisco, Durango, Colima y Yucatán. En ese sentido, ellos le otorgan el derecho a la salud a la burocracia, a su burocracia, a través de convenios con el IMSS. Y el IMSS detectamos que también tiene requisitos discriminatorios en sus reglamentos para aplicar. Entonces, digamos que la resolución de hace 8 días de la Suprema Corte de Justicia nos va a dar para mucho como ciudadanos y nos va a permitir empezar a tumbar una serie de requisitos que no hacen otra cosa más que violentar nuestras garantías y nuestros derechos humanos. Y en este sentido, pues a nosotros nos queda como muy claro que la Constitución primero nos da muchos derechos muy bonitos, ¿no? Que las leyes las supuestamente tienen que ordenarlos, pero que los reglamentos, al parecer la función de los reglamentos termina siendo limitar los derechos. Entonces lo que la Constitución hace, los reglamentos lo deshacen, ¿no? Eso es algo bueno. Oye, a ver, pero digamos una cosa, Guillermo, ¿tenemos camino de salida o no? Sí, a camino de salida. Sí, pero no te veo muy convencido, no te digo muy convencido. Sí, no, sí tenemos camino de salida, pero va a ser una batalla bastante fuerte. Si podemos nosotros documentar casos donde podamos igual emprender estrategias legales, igual donde podemos tumbar estos requisitos. El caso de Sonora, la verdad, estamos muy contentos, porque no nada más vamos a lograr amparar, no nos ampara a Abel Montenegro, que es el servidor público, de 62 años ya, por cierto, sino que vamos a hacer pues un trabajo de incidencia aquí con las autoridades para que se modifique ese artículo 6 y las otras 404 familias puedan gozar del mismo derecho y, pues digamos, podamos librar aquí. Pero en Monterrey también habría que buscar ejercer igual una acción ciudadana y igual a nivel nacional con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es decir, esto implica mucho trabajo y pues para eso estamos las organizaciones no gubernamentales y lo vamos a hacer para que podamos lograrlo, ¿no? En ese sentido, sí hay camino de salida, pero va a ser una batalla bastante larga contra esa idea privada de lo financieramente positivo o lo viable por encima de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué dice la autoridad, ¿Qué dice el señor Yunes? Pues no tenemos idea todavía. Vamos a de entrada a emprender primero la búsqueda de los casos y sería muy bueno incluso entablar alguna relación para ver si es lo digo, igual lo mismo que pasó aquí en el ISSSTE. Seguramente nos van a decir que resulta demasiado caro darle salud a los que no vienen tanto, ¿no? No, pero es que verdaderamente es un absurdo, me parece un piropo, ¿eh? Es un absurdo, me parece un piropo, por no decir otra cosa. Pero ¿sabes qué es aún más grave, Javier? Que esta persona estuvo 10 años tocando puertas. 10 años con regidores, diputados locales, diputados federales, le pasaron 3 elecciones... No, por el frente, anduvo buscando a todo el mundo porque él tenía la idea de que algo estaba mal, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente ni cuenta nos damos cuando nos están violando nuestros derechos y no, por lo mismo no generamos ningún cambio. En este caso, gracias a la insistencia de Abel, pudimos generar este cambio y la verdad estamos muy contentos por eso. Bueno, Guillermo, gracias que estuviste con nosotros. No, hombre, Javier, un saludo por allá a todos. Gracias, Guillermo Noriega, director de la organización Sonora Ciudadana AC. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional, obviamente, que el ISSSTE de Sonora exija buena salud para que los pueda recibir. O sea, usted debe de llegar sano. Si va a perder el tiempo al ISSSTE y cuando toque la puerta y le abra la puerta le diga, oye, yo sé que viene, pues estoy sano, pero me han dicho que si uno está sano lo pueden a uno recibir, porque si yo estoy enfermo no me pueden recibir. Digo, por Dios, ¿no? A ver, por favor, ahí, señores del ISSSTE, ¿qué anda pasando? Si vienen a decir esto de que sale muy caro, pues entonces nadie va a ir si está sano, por Dios. ¿Quién va si está sano? Bueno, 936.